Miguel Bosé. Este jueves 7 de febrero, desde las 22 horas, disfruta de los mejores éxitos del cantautor español Miguel Bosé. Además, entrada al casino solo 1,000 pesos para socios MDS de 19 a 22 horas. Jueves de estrellas en Marina del Sol. Juntos, pura diversión. Si ya tienes claro lo que quieres ser, únete a nosotros y matricúlate en INACAP. Te invitamos a conocer las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción. Para más información de esta y otras carreras, visita INACAP.cl. Llama al 820-2520 o acércate a una de nuestras 26 sedes. INACAP, en todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. Más información sobre carreras acreditadas en INACAP.cl/acreditación. Yo soy un futuro ingeniero eléctrico. Yo, una futura abogada. Yo, una nueva antropóloga. Yo, una ingeniera civil en obras. Universidad de Los Lagos, nuevas carreras 2019. Carreras profesionales y técnicas. Más información en admisión.ulagos.cl. Universidad de Los Lagos, el impulso que buscas. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Exactamente 14 horas, 2 de la tarde, con 4 minutos y medio. Señoras y señores, comenzamos con Onda Deportiva. Calurosa, agradable jornada de día jueves 7 de febrero, Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, señor White. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el clima? ¿Qué te parece en lo que va del verano? Bien, afortunadamente espero que se mantenga posterior a mi salida de vacaciones. No quiero estar encerrado en mi casa con lluvia. Aunque hubiera lluvia, igual voy a la playa de porfiado, me llevo un quitazón más grande, ¿no? Claro, más grande nomás. Oye, día 11 ya no estás acá, al menos en el estudio. No, desde mañana ya no estoy. O sea, mañana es el último día. Sí, sí, ya. Último día, nadie se enoja. No. Vamos con algunos titulares. Deportes Puerto Montt jugó amistoso a puertas cerradas con Arturo Fernández Vial. Lo dejé de escuchar cuando iban 3-1. ¿3-1? Sí. Ya. A las 11 horas en el Bicentenario de Chinquihue. Vamos a establecer enlace ahí con Claudio Bustamante, el titular de la Comisión Fútbol. Bueno, hay que decir que el emblemático Arturo Fernández Vial lo dirige técnicamente nuestro conocido Ervin Durán. Su ídolo. Es que es en una versión, señor, un poquito menos competitiva a nivel internacional que... Si supiera cocinar usted, le hiciera un queque, señor. Sí, señor. Unos kuchen a ellos. Claro, es más de su zona, digamos, el kuchen y el strudel. Sí, el strudel principalmente. Y entre otros venía Arturo Sangüesa también. ¿Eh? ¿Está gordito todavía, no? No, Sangüesa no se está. Se mantiene. Se mantiene. Señoras y señores, aquí comienza Onda Deportiva. Otro titular. Capitulemos. Mundialito continúa en pleno apogeo hasta este fin de semana. Este sábado se inaugura oficialmente a las 14 horas el Campeonato Internacional de Fútbol Femenino. Se va a jugar en las canchas de Estero Lobos. Comenzamos con el saludo protocolar Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Foro 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354. Fábrica de masas La Mami Rosa. Ventas al por mayor te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos 1198. Frente al nuevo Hogar de Cristo, precios convenientes y la mejor calidad, contáctate al WhatsApp más 569-30-5528-75. CIF Motores, tecnología superior, rectificador de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-26-0818. El 3-1 que escuchaste, ¿qué reflejaba, Luis Avendaño? Superioridad. ¿Cómo escuchabas? ¿Cómo se reflejaba ahí a través del audio el andar de Deportes Puerto Montt? Mira, la verdad es que no me llama la atención que un equipo de primera vez le pueda ganar a un equipo de tercera. No veo que haya una pelea ahí, una disputa en demasía, aparte que era un partido amistoso, que tampoco se iban a jugar la vida los jugadores, y claramente con el equipo ya presentando un equipo relativamente titular, el Deportes Puerto Montt era claro que tenía que ganarle al equipo de mis amores. Lo que me deja... ¿De veras que es el club de tus amores? Sí, señor. Pero es de segunda división, no es de tercera, ojo. Pensemos cómo es nomás. Vamos a ver si ya tenemos a Claudio. Le colocan un poco de chaya, ¿no? Pero al final era primera, segunda, tercera y algunos que están en cuarta. Pero tú eres inteligente y te vas a regir como no, señora, la antigua. No pues entonces, bueno, si fuera Palma ya se habría enojado. ¿Estamos ya? ¿Para qué se acuerda de difuntos? A ver, Claudio, ¿estamos en contacto? ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Ya, muy bien, Claudio Bustamante, el titular de la Comisión Fútbol de nuestro deporte Puerto Montt. Se jugó un partido, desde tu perspectiva, el análisis para este triunfo, un buen apretón a pocos días del inicio del torneo, donde sí llega la hora de la verdad. Pero ¿cómo viste al equipo? ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago, Claudio Bustamante. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, primero que todo, el equipo que jugó hoy día fue un equipo con variantes en relación a lo que venía jugando. El técnico quiso probar a algunos jugadores que no habían tenido minutos, así que son un equipo más o menos mixto. Yo encontré que el funcionamiento fue muy parecido al último partido que hemos jugado, así que en realidad quedó bastante tranquilo de cara a lo que se va a venir de aquí en más para Deportes Puerto Montt. Claro, y aunque no fue con asistencia de público, pero también en este apretón, pese a que fue amistoso, yo creo que el profesor ahí buscó fórmulas, especialmente para lo que se viene, que es un buen comienzo, un buen debut, si bien de local, pero jugamos ante Ñublense. Sí, la verdad las fórmulas que vio el profesor para este partido, creo que cumplieron. Si no es cierto, el marcador no es tan importante, sino más bien ver cómo se desenvuelven algunos jugadores que no han tenido tantos minutos, y siento que en ese sentido se ganó bastante con este partido, que estuvo bastante fuerte por lo demás también, así que bien por los resultados que creo obtuvimos al hacer este partido. Perfecto, estamos a esta hora con el presidente de la Comisión Fútbol de nuestro club, Deportes Puerto Montt. Permíteme, Claudio, un instante. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño Loaiza, te escucha el titular de la Comisión Fútbol. Hola, buenas tardes. Estimado, mire, ya con esto, según lo comentado anteriormente con otros dirigentes igual y con el gerente y todo, ya con esto no quedarían más partidos, digamos, de exigencia alta. Después ya vendrían solamente partidos con equipos amateur. Eso termina por tratar de ayudar, digamos, al cuerpo técnico para afiatar más a los jugadores titulares. Pero según usted, ¿estima de que necesita apretones más fuertes Deportes Puerto Montt con algún otro equipo? ¿O ya estamos muy encima? O sea, la verdad estamos a 8 días de jugar el primer partido del campeonato, así que la verdad las cosas muy poco probables que juguemos con algún otro equipo por un tema de calendario, por un tema que los equipos ya están en la recta final. Pero yo siento que con los partidos que hemos hecho, con el periodo de entrenamiento que se hizo fuera de la ciudad, siempre obviamente jugar más partidos es mucho mejor, pero a esta altura creo que ya estamos con los partidos que ya sostuvimos bien y de cara ya a empezar el próximo campeonato, así que veo muy difícil otro partido como si esté un apretón más fuerte. Perfectamente, estamos a esta hora conectados con el presidente de la Comisión Fútbol y algo que no queremos dejar pasar, ¿qué pasa con el Feña Cornejo? ¿Lo tenemos, no lo tenemos, se incorpora, no se incorpora? Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para que llegue. Si bien es cierto, no está cerrado al 100%, faltan algunas formalidades, pero él debiera estar con nosotros, creo yo, la próxima semana, por cuanto entre los clubes hay un acuerdo, pero ahí faltan algunas pequeñas cosas que trabar, pero debiera estar con nosotros para el campeonato. En un tema que es bien de perogrullo, o sea, aunque uno sabe, pero lo vuelvo a reiterar, algo delicado ahí, siempre las platas están por delante. ¿Cómo están ahí? ¿Hay pleno acuerdo, Claudio? Sí, no sé, hay acuerdo, como le decía yo, de las dos instituciones, así que son algunos datos menores nomás que hay que terminar de afinar, pero yo, bueno, sí, es cierto, mientras el jugador no esté acá y no esté firmado ambas partes, no se puede dar por cerrado el ejercicio, pero yo creo que la probabilidad es muy alta de que esté con nosotros en los próximos días o la próxima semana por acá. Conversa Claudio Bustamante con nosotros, el presidente de la Comisión Fútbol de nuestro Deporte de Puerto Montt. Permíteme, Claudio, estamos a esta hora y si te interesa también, fábrica de masas La Mami Rosa nos acompaña, ventas al por mayor. Te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítenos en Chorrillos, 1198, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp más 569-30-5528-75. ¿Por cuánto tiempo, Claudito Bustamante, tenemos a mí me gusta, en lo personal, es un jugador que me llena el gusto, preciso, rápido, contiene bien, no es el hombre que vaya a la falta, pero entrega también bien. ¿Por cuánto tiempo sería ese contrato, Claudio, de Fernando Cornejo? Bueno, de momento es por la temporada 2019, lo que estamos, ¿cómo se llama?, cerrando, pero sí existe la posibilidad que alarguemos el vínculo por un año más, pero como digo, lo de momento sería el 2019 y estamos, como le digo, cerrando la última etapa de su incorporación. De acuerdo a lo que has visto, ¿cómo esperamos a un renovado también ñublense? Dejamos los 3 puntos en casa, eso no me quepa duda, es que se la van a jugar los muchachos. Sí, por supuesto, todos nuestros esfuerzos están puestos para que el primer partido logremos el objetivo, que es sumar de a 3 y empezar lo más firme posible este campeonato. Obviamente, Ñublense es un equipo que se reforzó muy bien, en delantera trae jugadores muy con harta experiencia, así que no va a ser un partido fácil, como seguramente todos los partidos van a ser complejos, pero creo que el grupo está firme, está bien preparado. Tuvimos una preparación de 45 días antes del primer partido, así que creemos que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para minimizar el factor de error para ese partido y para todos los que van a venir en la competición. Oye, ¿corre Claudio Sangüesa todavía? ¿Y qué pasa con el profesor Durán? ¿Lo pudiste saludar ahí? Mira, Sangüesa no vino. ¿No vino? Y pues, a Don Ervin lo saludé muy a la distancia, porque llegué justo cuando estaba empezando el partido, así que a la distancia lo saludé, pero bien, ¿no? Bien el equipo de Vial, si bien es cierto, hace muy poco que empezaron a practicar, igual tenía una dinámica muy muy fuerte, muy físico, van a todas las pelotas y que, bueno, básicamente como hemos visto jugar al equipo donde dirige Don Ervin Durán, así que, insisto, si tiene cierto un equipo que está en una división más abajo, vino y propuso un partido con una presión muy alta y que fue bastante bueno para nuestro equipo. Y yo creo que le va a ir muy bien a Arturo Fernández Vial porque juega, yo siempre he dicho acá y lo mantengo, que Durán es en versión menor en San Paoli y Bielsa, pero el mismo juego vertiginoso, de ahí de vuelta van a pelear la pelota arriba, vuelven todos a defender. Es un equipo que tiene que tener buen fondo para resistir todo el campeonato. Y acá nuestro colega Luis Avendaño es fanático de Fernández Vial. Dale una palabra de aliento. ¿Le va a ir bien, cierto, a Vial, Claudio, este año? Sí, el Inmortal, ¿sí? Le va a ir bien, el equipo del Almirante, un equipo que tiene mucha tradición en la octava región, tiene muchos seguidores, no solo en la octava, sino a nivel nacional, así que yo creo que este año le va a ir bien y van a lograr el objetivo, que es subir de categoría, así que estamos todos con el Vial para que logre su objetivo. Sí, no, y Avendaño acá estaba de pie, mientras tú hablabas. ¿Eh? Claudito, no. siempre agradecidos de tu buen sentido del humor y tu precisión también para el análisis de los temas que conversamos. Por supuesto, cuando guste. Un saludo ahí a toda la gente que está en el programa. Muy bien, pues. Que tengas buena tarde de verano. Chao, Claudio. Chao. Chao. Puedes tomar asiento, Luis Avendaño. El Almirante Arturo Fernández Vial. Hoy le va a ir muy bien, pero ten confianza que lo vamos a tener al final del año, al final de la temporada, en la primera B, como se merece. Y ahí tiene que ir volviendo porque tu equipo, si tú recuerdas, tu equipo, Luchito Avendaño, fue emblemático en la primera división. Pues. Yo creo que uno de los pocos equipos en Chile que tiene rasgos de ser un equipo uruguayo. Sí. De mucha fuerza, el equipo de... Es peleonero. Independiente del entrenador que vaya pasando por el Vial, termina siendo siempre los jugadores un equipo de mucha pelea, de mucho roce, no malintencionado, pero sí un equipo fuerte en lo físico. Independiente del técnico que vaya pasando, da la impresión que se pone la camiseta y le cambia el espíritu al jugador. Entonces, probablemente tiene que ser por la misma barra, por la misma como gente. La camisola es media parecida como la que tenía Peñarol. Peñarol, sí. Sí, sí. Entonces, me parece que... ¿Por qué no me dejaste terminar, que siempre te adelantas ahí? Claro. Es que empezó, lo vi con cara de titubeo, entonces mejor le terminé la frase. Entonces, me parece que por la barra que tiene, digamos, las características de la gente que sigue al Vial, que somos todos de la Pobla, digamos. Entonces, tiende a... ¿Lavaste tu bandera? La bandera siempre está activa, señor, limpia y presta para salir al estadio. Hoy día, por razones laborales, no pudimos ir, pero estuvimos atentos a la jugada con Estación Puerto Montt. Me parece. Oye, y bueno, vino a hacer un sparring bueno también para el cuadro de Deportes Puerto Montt. La Furia Guerrera se llama la barra oficial. ¿La Furia Guerrera? La Furia Guerrera. Oye, ¿y el entrenador que tienen? Pinchaman. Y el entrenador que tienen, viejo, es de calidad. Sí. Por lo tanto. Pero si la vez anterior ya lo había subido de categoría, si claro. Después por problemas de Lucas no se pudo subir. Efectivamente. ¿No? Así que vamos a ver, ojalá que las segundas vueltas sí sean las mejores. Sí, sí, sí. Yo creo que va a andar bien. Oye, ¿te imaginas ya en la primera vez? Y Fernández Vial se viene con todo. Llenaría algunos estadios. Sí. Bueno, y hay que decir que en la octava región esa región tuvo... Barrio Norte. Claro, esa región estuvo, estimado Luchito, Chiguayante, el privilegio Es bonito Chiguayante, tengo unas amistades familiares ahí en Chiguayante. De allá viene la barra. ¿De allá? Sí, Barrio Norte, el gran, es como Mirasol ahí, como entre Vicuña ya. Maquena con la Padre Hurtado. Claro, con Bernardo Gil. Puerto Yungay. Ahí. Esa es la barra del bien. Bien, ahí está. La octava región. Uno que otro Valle Volcanes. Arturo Fernández Vial. Oye, uno que otro. No, pero la parte más pirula acá en Puerto Montt ya no es Valle Volcanes ni Antigual, sino que es Lomas de. De Cardona. Lomas de Reloncabía. Lomas de Reloncabía. Ahí andan las casas que están caras. Oye, está Fernández Vial. Estuvo Deportes Concepción. Sí. La U de Conce. Ese equipillo, ¿no? Naval, no, pero no sea despreciativo, estoy dando un nombre, ten respeto por la institución. El único león que yo conozco es el de la Universidad de Chile. Como dice un amigo mío, el león. Claro, el otro es el león de circo. El león de Collao. Ya no existe el león. El león de circo, señor. Ya. Es el león de Aguasqueado. Oye. Lagañoso. Bajemos el tono, señor. Bajemos el tono. Hablemos como onda deportiva. No. ¿Cómo le va a decir? Es que no me diga que no me nombra Deportes Concepción. Pero ¿por qué siempre uno tiene que llevarte la men a Ventaño? No, Deportes claro. Concepción no. Abel Vargas, ¿qué te dice? Abel Vargas no me dice nada. Tiene 40.000 razones para no responderme el teléfono. Bus Norte, compre su pasaje por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo no falta volar. O sea, te estaba nombrando puros que no quieres saber. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354. ¿Le cuento una anécdota? ¿De El Vial? Sí. Cuéntala. Una vez jugó por el campeonato nacional en el Estadio Monumental Colo Colo versus Fernández Vial. ¿Ya estaban en la misma categoría? En la misma categoría. Se estaba recién, estaba en el apogeo esto de las barras bravas y todo eso. Y resulta de que fueron un par de hinchas del Vial a tocarle la oreja a lo de la barra del Colo, allá en el Monumental. Y se armó una gresca, pero los del Vial no retrocedieron, sino que dieron dos pasos adelante. Claro, o sea, fue una. Se encontraron, en término popular, puros con cara de qué le ponís. Y se escuchó la contienda en desigual. Ya. Pero nunca se arreó nuestra bandera. No me digas. Y saltaron al abordaje. Y no, perdieron. Y la gente de Colo Colo, al ver la valentía que tenían estos hinchas, le tomaron el respeto. Y desde ahí viene un lazo de amistad entre barras de Colo Colo y la de Fernández Vial. De hecho, cuando jugó por la Copa Chile Colo Colo con el Vial, allá en Conce, una camaradería bastante buena entre la hinchada. Bien, son una de las cosas, pese a lo malo, que resultó en bien. No, sí, son valientes ahí. Era como las cruzadas, había, pero pura camiseta amarilla con negro en el suelo. Claro, pero ahí está. Y alegaban desde el suelo. Para que te baile, decían. Claro. Las 14 horas ya con 26 minutos. Te invitamos para que compres la próxima semana con tiempo tu entrada, porque hay que apoyar a Deportes Puerto Montt. Sí, señor. ¿Debut cuándo? Luis Avendaño Loaiza. Sábado 16 de febrero a las 18 horas en el Estadio Chinquihue. Deberíamos ponerle un nombre a ese estadio, ¿eh? ¿Chinquihue, pues? No, pero un estadio, un nombre de un... Bicentenario se llama. Pero un nombre de una persona característica de acá de... No me diga Calbuco, pues, ni la María, pues sí. Dígame un... No, pero es Chinquihue ahí, el lugar de chingues, pues. Sí, ya. Pero el Estadio Monumental, por ejemplo, cancha David Arellano. Estadio Chinquihue, cancha... Calbuco, no sé, la María... ¿Algún claro. nombre característico que haya hecho algo por...? ¿Es la cancha del Monumental o el estadio? No, la cancha. Ya. El Estadio Monumental, cancha David Arellano. Ya. Y aquí, Estadio Chinquihue, cancha... Podría ser... un nombre. Sí, igual que no son estadio Parque Shot. Parque Shot, estadio, o sea, cancha. Cancha Rubén Marcos. Marco. Y la confunden, piensan, ¿sí?, que el estadio. Sí. Pero no será mucho enredar al. Pero es que en definitiva es una cosa. Oye, ¿quién podría ser acá? Si hay que buscar un nombre de un deportista que haya dado una campaña, podríamos incluso recibir algunos llamaditos telefónicos. ¿Cómo le gustaría a usted que se llame la cancha del Estadio Chinquihue? Sí. Estadio Chinquihue. Cancha, qué sé yo, a ver, Juan Pérez. Sí. ¿Eh? Cancha. Juan Carlos Palma, por ejemplo. Si existe una cancha con el nombre del cabecita de huevo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Julio Martínez. Estadio Nacional, cancha Julio Martínez Prado, sí, ¿no? Sí. Acá podría ser, a lo mejor, no sé, como lo premiaron ahora último el viejito. Pero es que ahí sale premio para todos, pues, ah, sí, bueno, aparte que él mismo lo hizo, así que. Sí. Así que. Cancha no. Andrés Quinchamán. Sí, también. Sí. Estadio Chinquihue, cancha Andrés Quinchamán. ¿Ya? Puede ser una idea, ¿no? Oye, poner a una persona que haya hecho algo, sí, por el deporte. Sí, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre va a ser necesario tener un nombre, digamos, característico de la zona para identificarse con la ciudad del estadio, porque antes de repente era Estadio Municipal de Puerto Montt, claro, o Estadio Municipal, sí, de Talca. Pero no tenía ni un nombre, pues, hay harta gente. No, pero me gusta esa idea. Oye, aprovechando que está. Pero Julio, ojo, sábado 16 a las 18 horas. 18 horas para que compre. Entrada, 3 mil pesos. 3 mil pesos, porque nosotros desde este viernes ya nos tomamos vacaciones y la otra semana estamos con enlace desde Osorno. Y usted vuelve el día 16 solamente para. Yo vengo a la transmisión, sí. Sí, señor. Pero solamente a estar con el equipo allá. Pero después me voy de vacaciones, ¿no? ¿Eh? Claro. A propósito, le hago la pregunta. Activar los huesos. Sí. Súbame la cortina. Cambiamos un poquito de disciplina. Pero en la teoría nos quedamos. Julio Manquecoy está. ¿Cómo está, Peñi? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Y por qué no sale? Ahora sí. Buenas tardes, Julio. Hola, don Rafael, don Luis, ¿cómo les va? Oye, Peñi, estábamos viendo, antes de entrar a lo que nos convoca el tema del boxeo, así como en otras canchas, Estadio Chinquihue y cancha de un deportista, ¿se te viene algún deportista como para colocarle el nombre? Bueno, la verdad, las cosas que estoy escuchando el programa y me parece una buena idea, pero los entendidos del fútbol creo que maneja este asunto y lo ideal sería colocarle un nombre de algún deportista, de algún futbolista, en este caso puntual, sí, que haya sido destacado acá en Puerto Montt. Exacto. Tiene que haber alguien que haya luchado tanto, o algún dirigente. Yo creo que sería muy bonito también para esa persona y creo que sería lo correcto, don Rafael. Claro, tal como Julio Martínez, que fue un tremendo comunicador también ahí, que le colocaron al Estadio Nacional. Bueno, pero nos convoca. Nos convoca al paso, dice que está de acuerdo Luis Avendaño, Julio Manquecoy. Permíteme, Julio, un instante. Fábrica de masa La Mami Rosa. Ventas al por mayor, te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1198, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp más 569-3055-2875. Pasamos rápidamente al deporte de los puños porque se vienen jornadas. Cuéntanos cómo estamos, cómo está la noticia de el deporte de los puños, Julio Manquecoy. Bueno, para eso hago el siguiente contacto con ustedes, agradeciendo ante mano esto, para reconfirmar, nosotros anunciamos, o sea, personalmente llamé hace tiempo atrás, sí, para informarte una velada de boxeo que se va a realizar en Hornopirén. Donde hace su despedida del boxeo amateur el joven Villalobos, Luis el Ciclón Villalobos. Ya, me gusta el nombre, me gusta el nombre, ya. Programado está justamente para la fecha que debuta Puerto Montt en Chinquihue, así que. 16. El 16, claro, 16 ya. De febrero, estoy hablando yo, sí. No sé. No pesqué bien el. Sí. Oye, ¿cuántos combates van a haber, Julio? Van a haber algo de 100 combates, máximo. Ya. Sí. Bueno, la verdad las cosas que... ¿Quiénes son los contrincantes, Julio? ¿Tienes ya el listado? No entendí. ¿Quiénes son los contrincantes? Sí, de eso le iba a avisar. O sea, yo solamente estoy dando a conocer y a la gente que está en audiencia este rato en Horno Virén, avisarle, claro, decirle que está todo programado, está todo listo para el 16. Van a haber una linda jornada de boxeo, pero los combates no los tengo a mano. Lo que pasa es que yo estoy trabajando fuera de Puerto Montt por 3 días, 2 veces a la semana salgo y regreso, y dentro de eso ahora justamente yo estoy, como se dice, con bajada hoy día, y me voy por vía teléfono. ¿Hay cartel o no? Otros medios. ¿No? ¿Hay cartel? Sí, debe haber cartel allá. Hay un encargado que está haciendo todo el... Si hay cartel, voy para allá para no mirar, le digo el tiro. No, nosotros vamos, yo igual me sumo. Si hay cartel, tú sabes a qué nos referimos. Es que le da otro nivel a la velada, Julio. Sí, con respeto a las damas. Obviamente le da otro realce. Es algo bonito. Uh-huh. Oye, ¿y qué pasa con la velada? ¿También podemos anticipar algo? La velada acá en el Arena, ¿va eso? ¿No va? ¿Cómo va? También, bueno, en esa parte del tema profesional me estoy haciendo cargo de buscarle al rival. Ya teníamos uno en carpeta de Santiago, Luis Figueroa, pero por alguna razón que todavía no se me dio a conocer, ya esa pelea no va. O sea, tengo que en este rato... ¿Y el ruso? No, el ruso es categoría mediano y ya tiene 4 peleas. Entonces, Luis Villalobos es 66 kilos. Ya. Es welter, super welter. Entonces, no calza los kilos. Pero voy a hacer un contacto esta noche, mañana ya con... Porque también estoy llamando a don Luis Valenzuela, que estaba en reunión. Y vamos, porque en 66 kilos no hay... hay un solo boxeador que es Mario Carrasco, justamente, pero tiene 8 peleas. Y para debutar a este niño, nosotros vamos a buscar a alguien que tenga 1 o 2 peleas máximo. Así que mis contactos en Argentina los tengo vivito y coleando, como se dice. Así que hoy, como ya estoy de regreso, me pongo en la noche en contacto con ellos, a ver si empezamos a armar el cuento con un boxeador del otro lado del alambre, como se dice. Sí. Pero la Arena Puerto Montt, obviamente está con fecha para el 16 de marzo. Así que queda un buen tempito todavía para el boxeo. Es un corte medio rápido la cosa, pero como el tema de las comunicaciones está harto avanzado, en 2 o 3 días ya vamos a tener alguna novedad para la próxima semana del próximo rival, que si no es chileno va a ser argentino, obviamente. Sí, oye, Julio, la categoría welter, ¿es la más complicada de encontrar boxeadores? No, todas las categorías son difíciles. El tema es que en este rato los boxeadores que había están retirados, solamente está en actividad Mario Contreras, y es le he visto el Toro combate, Contreras. Mario Contreras. ¿Ya? Ah, ya. Sí, Mario Contreras. Ah, el otro es Ramón. Ramón Contreras de Quillón. Y es categoría Super Gallo y Super Pluma también es. Vale. Y 66 kilos, como les digo, 66 kilos habían 4 en el ranking, pero lo revisamos, lo buscamos. Y ahí solamente hay uno, que es el número uno, que es Mario Contreras. Y tiene 8 peleas y es mucho para Luchito Villalobos. Así que, te repito, voy a ver el tema de Bariloche, por esos lados cerca, tengo hartos contactos, así que por ahí vamos a buscar a alguien que tenga 2, 1 pelea, o que quiera debutar también. Pero lo estaremos informando a tiempo. Sí, no, pero de que va, el evento va y se está trabajando para eso. Te decía la categoría super, la categoría welter, era porque de Sugar Ray Leonard, él decía que era la categoría madre, él la respetaba mucho. Entonces se me ocurrió hacerte esa pregunta, si era muy difícil esa parte, porque se lo dice Sugar Ray Leonard, o lo decía, era por algo. Y es un boxeador que está en conocimiento en todo el mundo. Bueno, Julio, Algo más que agregar, bueno, y cuenta con Onda Deportiva para la difusión y para el apoyo que se requiere para esa instancia. Sí, don Rafael y don Luis, bueno, agradecer siempre la buena disposición que tienen como programa para difundir el deporte de los puños y aprovechar a la gente de la comuna de Gualayhue, los sectores rurales, alrededores, que acompañan a su boxeador el 16. Es un joven que ha sacrificado bastante, tiene muchos pergaminos, así que tomó una buena decisión de integrar al boxeo profesional. Él sabe el trabajo que le viene por encima, él sabe que es sacrificio esto, tiene que dejar de lado muchas cosas que la juventud este rato las tiene en la palma de la mano, como se dice. Entonces es un camino un poco complicado para un deportista, pero cuando yo lo aconsejo, le digo, cuando se tiene las ganas y sueña con algo, el deportista con sacrificio lo va a lograr. Así, eso, don Rafael. Quiero agradecerle una vez más el contacto. Y como ya van pasando los días y yo estando acá, vamos a ir dando información sobre la velada 16 en Horno Pirén y seguidamente para el debut que viene en la Arena Puerto Montt de Luchito. Seguro. Bueno, y ya este año tenemos zapatos nuevos, Julio Banquecoin. Está medio complicado el tema, don Rafael. Ya. Ya no tengo la posibilidad de tener zapatos nuevos, pero me la estoy aguantando bien. Mi mamá me los compró. Listo, Julio, un abrazo para ti. Bueno, un saludo cordial a toda la división y estaremos para otra vez dando más informaciones más concretas. Seguro, seguro. Estimados. Listo. Chao, Julio. Chao, chao. Estamos en contacto a esta hora también con dirigentes, con manager, con productores. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-260818, aquí en nuestra ciudad. El boxeo se viene, tiene harto adherente aquí en la zona sur también, Luchito Ventaño. Sí, también me da la impresión que para las temporadas de verano también se hacen buenas veladas. Es más fácil encontrar a la gente en los lugares y siempre va a ser bonito tener una velada de boxeo en algún lado, en algún balneario. Chuta, me había entusiasmado ver al ruso acá en Puerto Montt. En Puerto Montt, un boxeador de bastante nivel y que tiene bastante futuro. Así que, lamentablemente, al parecer ya no lo vamos a ver. Seguramente sacarlo de Santiago igual debe ser caro. Así que, bueno, ojalá que más adelante tengamos la posibilidad de ver al ruso acá y lo vamos a ver en todo. Oye, tiene buena pegada el ruso. Tiene buena pegada y muy técnico. Como tuvo mucho tiempo en la competencia olímpica, tiene harta técnica y como es grande y tiene alcance, es un bonito espectáculo ir a ver un boxeador así. Exactamente. Oye, y del boxeo nos trasladamos a lo que es el fútbol, porque está el campeonato en pleno apogeo, tanto en la linda ciudad de Ancud como en la otra ciudad, Puerto también, Castro. Se vive la fiesta del fútbol, del mundialito, de estas jóvenes promesas también. Y para ello ya estamos con el periodista del Diario de la Estrella de Chiloé, Nelson Soto, que siempre está muy atento. Gracias, Nelson, por el enlace. ¿Qué pasa con esta información? Donde tenemos también nuestra selección representativa de Puerto Montt. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Luis. Efectivamente, ya nos dimos nuestra vuelta por la mañana en los diferentes estadios que se están jugando el Mundialito Isla de Chiloé, que organiza la Academia de Fútbol de Pumanzano a cargo de Heriberto Pellico Díaz. Y bueno, la verdad es que se juega más fuera de la cancha que adentro, porque una serie de denuncias lamentablemente están haciendo varias instituciones en torno a el hospedaje donde están los niños, en torno a las comidas, en torno a las horas altas horas que se está jugando en la noche, y también al Fixture, porque la verdad es que hasta el momento no sabemos quiénes pasaron a la semifinal, no sabemos tampoco quiénes serán los equipos y de dónde, provenientes de dónde, serán los que jugarán este mundialito. Te digo fuera de la cancha porque dentro los niños juegan, están contentos, mucho fútbol, mucho campeonato, pero lamentablemente se ha ensuciado por este tema, donde hay fuertes reclamos y ya se hizo público en varios medios. De hecho, estamos preparando también un artículo sobre eso, en torno a que la estadía o lo que se le prometió a los niños o las instituciones no se estaría cumpliendo por parte de la organización. En lo netamente deportivo, partido muy bueno, pero como que ha quedado un poco al de eso, Rafael, porque la verdad es que ¿ya? se ha terminado esto. Reporte en cancha, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que recibo, se ha terminado, ¿no? También el tema de cómo se llama, de espérame un poquito porque aquí sí. Algo pasó. Es el teléfono rojo directo, teléfono rojo, con, sí, con los altos ejecutivos y dirigentes. Esperamos a Nelson, pues. Esperamos, ya, perfecto, estoy acá. Lo que pasa es que tuve que cortar, justamente había un teléfono de alguien de Pumanzalo que me estaba llamando. Pero en resumen, me das cuenta, ¿ya? Fútbol ha habido mucho, son 29 instituciones que vienen de diferentes partes del país, pero en lo medular se ha escapado de las manos un poco lo organizacional, y tuvimos partido hasta las 3 de la mañana. En ninguna parte del mundo se juega, los niños juegan a las 3 de la mañana, y por ahí se generó una serie de complicaciones. Además, también ha habido por allí algunas delegaciones que en lo deportivo se han agarrado a coscacho, como se dice vulgarmente. ¿Ya? Y la verdad es que tengo una sensación triste de esto, porque esto ya se hizo público, ya llegó a los medios. Y yo hablé con Heriberto Pellico Díaz ahora un par de minutos, y él me dice: mira, lo que pasa, Nelson, que el mundialito se está jugando, los chicos están contentos. Lo que pasa es que vinieron delegaciones donde se les pidió que vinieran los jugadores más 3 del cuerpo técnico, hace un total de 18 personas, pero llegó toda la familia. Ah, acompañado. La familia. Ya. Y están comiendo, dice él, lo que le correspondía a los niños. Y después tuvo un problema también de que la Junavet no le aprobó todas las raciones de alimentación, y por ahí ha tenido el problema. Entonces hay muchos reclamos. Y eso en el fondo a nosotros, periodísticamente, igual no hemos enfocado un poco más en eso que lo netamente deportivo. Yo te digo, recorrido 3 estadios, todavía no tengo idea del fixture. No tengo idea quién clasificó, no tengo idea. Entonces, cuando uno llama a las delegaciones, los encargados tampoco saben, porque se reúnen en las noches, los mismos directores técnicos, y ellos hacen la especie de fixture. Entonces, por ahí se ha ensuciado un poco, y hay que decirlo. Yo lo lamento, Rafael, yo sé que hay gente de Puerto Lobo que está acá, pero ha sido así el tema, y no tengo la mayor idea de quiénes llegan. No sé si Puerto Montt va a clasificar, no tengo la menor idea, porque hasta el momento, 2 de la tarde y tantos minutos, y yo no tengo el fixture del fin de semana. Hablé con Heriberto, me dijo que esto terminaba el día viernes a las 3 de la tarde, pero lo que va a salir mañana en la prensa no va a ser si Puerto Montt clasificó, si Ancud clasificó. Va a salir que lamentablemente hay mucho reclamo por la organización de este evento. Sí, lamentablemente se ha enfocado la información ahí, bueno, y eso dice que hay realmente hay una flaqueza tremenda de musculatura informativa, porque tiene que estar a la par también para los medios, como tú bien dices, medios radiales, medios digitales, medios escritos. La verdad es que cuando uno se enfoca en lo que pasa en la parte dirigencial, en la parte organizacional, se pierde la noticia de los ricos, del centro ahí, que son lo que hacen los chicos, los equipos, cuáles clasifican, cuáles se van para la casa, y es un desorden tremendo que ha pasado en otros lados también, que de repente, sin querer, se cuela la familia, pero si quieren ir a acompañar, perfecto, pero tienen que hospedarse y comer en forma particular. Claro, porque a veces el aporte está hecho para la cantidad de deportistas y el cuerpo técnico. Sí. Luis Aventaño te quiere saludar acá. Sí, la verdad es que estaba escuchando atentamente, y la verdad es que hay cosas que yo no entiendo. Si a uno le dan un listado de personas, la organización se tiene que hacer cargo de ese listado de personas. Si son 23, son 25, son 30, se tiene que hacer cargo de los 30 que están citados, digamos, a este campeonato. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué la organización le tiene que dar comida a los padres? No, si tú viajas, te quedas en un lugar fuera donde están los jugadores, te tienes que autovaler solo. Y no entiendo por qué la organización se tiene que hacer cargo de eso. Ahora, lo que usted decía es que los niños están durmiendo en el suelo. Yo asumo que tampoco son cama con qué sé yo, con resorte especial y con cosas, una cama, un colchón, digamos, un box spring. Entonces yo creo de que no sé quién estará organizando esto, alguna municipalidad, alguna asociación, algún ente externo, pero yo creo que la logística de cada asociación, yo creo que tiene que ir antes y no encontrarse con la sorpresa de no tener dónde alojar o que les falte agua en las duchas. Entonces creo que por ahí está el punto flaco de estos campeonatos que hacen. Y a propósito, Luis, disculpa que te interrumpa, este mismo y Nelson también, este mismo punto de debilidades se está viendo, y los reclamos también en el norte, en Zapallar, en el Nacional Sub-17, ¿sí? Luis. Sí, exactamente. Entonces yo de repente hay que dejar las cosas claras antes de comenzar. Y que si la gente se va a acercar, claro, no hay ningún problema que la familia apoye a su hijo y vaya, pero no tiene por qué, como dicen los jóvenes, ir a la bolsa de lo que la organización esté dando. O enojarse porque la organización no le esté dando comida. Eso es totalmente una cosa aparte. Ahora, si le falta la comida a las delegaciones, donde son 30, 25, 23, no sé cuántos serán, ahí es donde está el problema. Porque no le puede faltar la comida a ellos, le puede faltar a la barra comida, pero a los jugadores, a los artistas, a los que están llevando a cabo este servicio de entretener y de participar, ahí es un problema, creo yo. Sí, bueno, me decía Heriberto que otra cosa es que no todas las delegaciones pagaron su cuota que tenían que pagar, y que todavía hay un argumento más para que se genere esta escasez. Ahora, hay que ser clarito en esto, la municipalidad solo aportó con los estadios y le dio una cierta cantidad de recursos que tampoco ha llegado a la organización. Hay que ser claro, aquí el que organizó no fue el municipio, no fue la comunidad, sino fue la Academia de Fútbol Pumanzano que dirige Heriberto Pellico Díaz, que es particular. Pidió ayuda y la municipalidad, porque acababa de hablar con el alcalde, me dice, nosotros le entregamos esos aportes, pero nosotros no somos parte de la organización. Lo que reclama Osorno, Coquimbo, Chillán, Colo-Colo de Chillán, es que se vulneraron los derechos de los niños, no están bien alimentados, no están durmiendo cómodos, horas de juego muy altas, que no estaban los paramédicos correspondientes, y que el lugar donde estaban era insalubre. Esos son los antecedentes de la acusación. Y lo que buscan en el fondo con esta denuncia pública es que ya no se haga este tipo de actividades que dejan muy mal parado a la comuna, y que obviamente va la acusación en contra de Heriberto Pellico Díaz, que ha sido el que en el fondo ha sido acusado. Entonces, en teoría, se le fue de las manos el campeonato. Sí, y él se defiende y dice, mira, yo, el campeonato está bien, se está haciendo el fixture, está jugando los últimos días, pero eso pasó, vino mucha gente, buses completos, buses llenos, que trazaron a comer la comida de los niños, la Junaed no me entregó todas las raciones, y además hay un grupo de dirigentes dijo que empezó a armar, entre comillas, cagüines para que esto no funcione, qué sé yo. Lo concreto es que mañana culmina a las 3 de la tarde. Yo no tengo idea quién va a ser las categorías que serán los finalistas o semifinalistas. Se juega, ¿no? Sí. Y se sabe que se juega, pero no se sabe quién. Pero la noticia del día no pasa por eso, porque también me mandaron fotos de un niño afectado, de un niño que fue golpeado, qué sé yo. ¿Cómo golpeado? Claro, ¿golpeado en qué sentido? Es que se pelearon entre equipos, parece. Y ahí había alguien reclamando de que las bases dicen que cuando hay pelea entre jugadores se tiene que eliminar automáticamente la institución. Una cosa reglamentaria que la verdad que no sé el fixture. Ahora, con toda la falencia que usted me está nombrando, yo podría asegurarle que tampoco los árbitros son de muy buena calidad. Los árbitros se han mantenido. Ya. Disculpe. De hecho, llegaron de Temuco un par de chicos muy buenos. Ya. Pero los árbitros son, no. A ver, seamos sinceros también. Hay delegaciones que de repente el comportamiento de los niños no están de acuerdo a la edad que uno cree. Los que nosotros acá somos más, los equipos de acá son como más callados, pero allá son del norte, son más. Los niños llamarlos más vivos, por decir algunas cosas. Porque uno, hemos visto cosas que no es bueno decirlo públicamente, pero de repente igual hay que tener cuidado con las instituciones. Para resumir, yo he visto buenos partidos. Sí, en los tres estadios, mucha gente. Y eso ha quedado un poco de lado por este tema. Esperemos que se solucione, esperemos que ya, si alguna vez lo van a retomar este Mundialito de Isla de Chiloé, sea acorde a lo que dice Mundialito, y que tenga las condiciones que corresponde, porque en el fondo, más allá del perjudicado que va a ser esto, la Academia de Fútbol Manzano, no le quita la menor duda, es Zancud el que lamentablemente queda mal, como comuna. Por suerte tenemos paisajes maravillosos, por suerte tenemos lugares lindos que la gente a eso rescata. Tienen básquetbol. De básquetbol ayer nos dio una alegría tremenda. Así que bien, pues, sí. bien. No, ganaron bien, felicitaciones ahí. No, pero hay que esto tener en claro que la Janina venía esto cansada, venía también sin Franco Morales, o sea, y Ancú venía sin jugar con Osorno, venía al principio. Bueno, pero yo siempre digo, y en esto hay que tener claro, o sea, para ganarle a la Ánima aunque esté cansado, tú tienes que demostrar que le ganaste. Oye, estoy viendo, cambiando un poquito al básquetbol para terminar el contacto, estoy viendo acá, el equipo de Abancud marcó muy poco, marcó 20 puntos, pero también hay que recordar que Osorno Básquetbol no marcó ninguno, o sea, le ganó 20-0. Eso, pues vamos con Osorno, que yo sé que ojalá se levante Osorno. Oye, Castro le fue a ganar 20-0 igual, porque no se presentaron con la cantidad mínima para jugar ayer tarde y noche en la Unión, así es que 2 años de suspensión mínimo y pagar cerca de 5 millones. No quisiéramos que ningún equipo más pasara por esa pellejería, y porque los dirigentes van a tener que colocarse las pilas en Osorno. Nelson, un agrado como siempre. Mañana vamos a estar hablando de deportes como siempre contigo. Si tú nos permites, estamos abusando de tu voluntad. Y para estar en contacto con Onda Deportiva, la verdad es que cada vez... como siempre, el trabajo profesional ahí, en resumen, desde la isla grande de Chiloé, unidas a través del aire, pues, Nelson. Muchas gracias a usted, a Luis, a ti, Rafael, a Onda Deportiva, claro. Esperemos, porque el deporte siempre da que hablar. El deporte es vida, el deporte ayuda, el deporte es todo. Y tenemos que seguir motivando. Y también motivar a todas las empresas a apoyar el deporte, el básquet, apoyar los programas deportivos, porque también esto se requiere trabajo. La gente cree que es llegar e informar, no, nosotros estamos siempre en las... Ustedes también, exacto, lo saben, estamos siempre ahí in situ tratando de llegar a lo mejor. Un abrazo a la distancia, bendiciones, y nos vamos a encontrar mañana si Dios quiere. Sí, también te decimos lo mismo, Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿y Osornito? Osornito, no, ayer había escuchado una publicación, ¿ya?, del mismo capitán del básquetbol de Osorno, Muñoz, sí, diciendo que efectivamente se iban a presentar a jugar, pero parece, como dice usted, no le alcanzó. No sé, es que tampoco iba a obligar a los jugadores a ir si ya... Oye, si ellos son obreros, si hay un jugador que le deben 6 meses o más o menos, o a partir de un mes, pues, ya, porque tú juegas con el salario y eso, claro, el salario es digno. Y el no pago tendría que ser, para mí, delito, señor. Ya, delito. ¿Y por no qué tan radical, señor? No te va a ir sonriente a jugar con 3 meses de sueldo, viejo, con todas las deudas, porque el chileno está súper, hiper endeudado. ¿Ah? Hable por usted, ¿no? Fábrica de masas, la Mami Rosa, ventas al por mayor, te espera con las mejores y más sabrosas masas de Puerto Montt. Fábrica de más a la Mami Rosa. Visítanos en Chorrillos 1198, frente a Nuevo Hogar de Cristo, precios convenientes y la mejor calidad. Contáctate al WhatsApp más 569-30-55-28-75. Esto está al lado de Oregón. Estos son los locales de mi amigo Pedro, Pedrito Maldonado. Saludos ahí para Pedro, para su señora, la Adi Fernández, para su linda familia. O sea que el básquetbol de Osorno está listo para la foto. Sí, está listo. Está maquillado, está todo, con el paletón listo y todo. Hoy en día salió hablando un dirigente por ahí que hay que inyectar plata. Pero a esta altura ya no, Ya está. Fue llamado el dirigente principal a la sanción que le va a corresponder en Santiago. Le van a bajar el martillo, señor. Le tocaron el piano. Exacto. Y ahora le bajan el martillo. Cambiamos un poquito de disciplina en la parte final. Hoy estamos a cuánto, Luis Avendaño Loaiza. A 7. Se juega la cuarta fecha del sudamericano. ¿Todavía se juega esa cosa? Sí, ¿no? Señor. ¿Cuándo termina esa cuestión? Argentina y Uruguay a las 17:30 horas. Brasil, Ecuador. Ecuador, Brasil, 19:50. Venezuela, Colombia, 22:10. En el día de hoy. ¿Venezuela ya está lista ya? Claro. Pero van a seguir jugando, pues. Le ganó a Brasil, no sé. Ojalá Venezuela, claro, juega con Colombia de fondo. Buen partido, amigo. Colombia. Seguramente va a ir harta gente de Colombia a ver el partido. Claro, ahí no se sabe cuál tiene la mayor hinchada. Sí. Entre Colombia y venezolano, ahí se van a ver las caras. Ecuador, Brasil. Vamos de inmediato a Argentina, Uruguay. No sé por qué me voy. Argentina, Uruguay. Colombia. Argentina o Uruguay. Argentina o Uruguay. Uruguay, sí. Uruguay, ya. Ecuador, Brasil. Brasil. Venezuela, Colombia. Venezuela. Me voy por la Vinotinto, sí. Me parece por el Orinoco, señor. El río grande que tenemos. Un río mar. Me quedo con Venezuela. No sé por qué. Es que los chicos están haciendo un buen trabajo. Será porque son más. Sí. Por ahora. La hinchada de mayor. Luis Avendaño, como siempre. Estaba viendo acá cómo va colista total. 20-0 en dos. Osorno. Yo creo que el señor director iba a venir hoy, pero no vino. No, debe estar con depresión. Sí, sí. Ahora, seguramente, deporte, el equipo de básquetbol de Osorno. Posterior al castigo está destinado a desaparecer. Son 2 años fuera. Sí. Siquiera. En una de esas, capaz que le hace bien estar 2 años afuera y así se limpia la institución y los que lleguen sean los que realmente van a aportar. Claro. Porque una es aparecer con la chapa de dirigente. Y ahora la onda deportiva, ¿a quién va a transmitir? ¿Al español, no? Español viene. Y ojalá revivan Malta Morenita, porque ese era espectáculo. ¿Te imaginas Malta Morenita? Sí, no. Cartol ya sería técnico. No, ¿qué? Cartol es de acá, señor. Se queda acá. Señor. ¿Qué se me dio por nombrarlo? Echar, que señor. Se vaya para Osorno. Claro, no, Cartol es nuestro. Y usted lo quiere echar, señor. No, señor. Por favor, retiro mis palabras y me someto a la crítica. ¿Quién me salvo Bonzo aquí mismo? No, señor, porque iba a arder todo. Sí. Luchito Avendaño, hasta mañana, el último día de nuestro... Hasta mañana, señor Waiter. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.